más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Por fin reaparezco yo de... Pero para nada. Dirás, ¿para qué reapareces, capullo? Pues nada, pues para seguir echando la siesta. En las discotecas. Y por fin aparezco yo. Es un día de luto. Ayer se cumplieron 40 años de mi teórica muerte. Pero mira, mira que vivo aún estoy. A pesar de que dicen que llevo 40 años muerto. Afortunadamente. Usted nunca morirá. ¡Nunca! Siempre lo dejé todo atado por los siglos de los siglos, amén. Claro. Afortunadamente, antaño aún había jovencitos que sabrían agradecerme todo lo que hice yo por el país. Franco, la juventud, en su último mensaje navideño, se dirigió a un apartado y de manera especial a la juventud. Nos pidió que mantuviésemos vivo nuestro ímpetu generoso y nuestro razonable inconformismo, y que lo canalizásemos al mejor servicio de la patria. Pocas veces se nos dirigió tan directamente y nos rogó, como si de cierta premonición se tratara, unidad, convivencia y paz. Siempre ha sido un amante de la paz. Claro. De la paz de los cementerios, que es la mejor y única paz. Claro. Es digno de resaltar que la palabra unidad fue la más repetida a lo largo de 4 folios mecanografiados. Y es curioso apuntar que por primera vez acabó con un buenas noches en lugar del vítor tradicional. Franco se dirigía a nosotros especialmente. Esos jóvenes que levantan España. En estos momentos en que todos los buenos españoles lloramos con el corazón enlutado su pérdida y a la vez que tenemos confianza rotunda en el futuro, nos corresponde a nosotros los jóvenes dar una demostración de que asimilamos esa lección que nos dio en su último mensaje navideño. Sería una atención en esos días de dolor y un deber, un compromiso en el futuro como españoles y personas bien nacidas. Estoy embalado, otra vez arriba, tío. ¡Toma! Y para celebrarlo, hemos desarticulado otra banda de agitadores en Cataluña. Bien, bien hecho. Afortunadamente, mucho después de mi teórica muerte se sigue haciendo estas cosas. Claro. Y eso es una moda que nunca pasa. Santa Coloma de Gramenet, la Guardia Civil de la Comandancia de esta ciudad, gracias a Dios, ha desarticulado una banda de agitadores que en las últimas semanas venía actuando en la comarca de Badalona mediante la distribución de propaganda subversiva y la pintura de carteles del mismo carácter en fachadas y paradas de autobuses. Esa gentuza que no pinta nada en la sociedad y que quiere pintar la mona pintándolas, ensuciando las paredes. Claro. Parece que la búsqueda estaba integrada por 4 sujetos a los que dirigía un tal Juan, que no ha podido ser detenido aún. Era el líder. Sí, el líder. Han sido detenidos otros 2 miembros, José y Francisco. Los encarcelados, juntamente con el material aprendido, han sido dispuestos a disposición de la autoridad militar, que hará buen recaudo de ellos y hará buen recaudo de sus posaderas. No son tan rojos, pues le vamos a poner bien rojitos. Minga, dominga, que llevo sustancia, chúpame la minga. Joder, otra vez, vuelta a la faena. Muy bien, vamos a presentar una vez menos la gloriosa horterada, que me engrandece a mí personalmente denigra a cualquier persona, objeto o ente o lo que sea que lo pueda estar escuchando. Y esta vez vamos a rescatar a una de las grandes musas también del PP. El otro, no hace mucho, pusimos a Lina Morgan. Y por qué no decir, ¿por qué no vamos a poner Norma Duval? Claro. Sí. Es una de estas actrices como la copa de un pino, como dirían, ¿no? Claro. Adictas al buen hacer, pepero. A esa España como Dios manda. Que 40 años después de que murió el otro, pues sigue con el espíritu. Claro. Nacional. Pues vamos a poner Norma Duval. La canción es Mi cama es grande. Pues ala. ¿Qué será? Pues ala. Y colocaos patrocina una vez menos la horterada. Ala. Sufrirla. Siento en mi interior el deseo que es distante. Mi cama es grande, grande sin ti. Oh, baby, dame tu cuerpo, ocúpate de mí. detienen a un actor de Kuwait por ser demasiado guapo. Bien hecho. Hombre, ¿qué pasa? Que el guapo este, ¿qué se ha creído? O si no, que le pongan un burka. Claro. Mejor. Mejor. Para que se tape. Claro, que se tape. Pero ¿qué se ha creído, hombre? Que puede ir impunemente por ahí haciendo que todos los demás resulten feos a su lado. Claro, claro. No, eso está prohibido, ¿eh? Hombre. No hay hombre en el mundo al que no le guste resultar atractivo a las mujeres. Sin embargo, lo que es una virtud en buena parte del planeta puede ser un serio inconveniente si visitas territorios como Emiratos Árabes. Y si no, que se le pregunten al actor kuwaití Abdul Aziz Alcázar, que fue arrestado por las autoridades locales por llamar la atención del sexo femenino. Según recoge Daily Mail, el joven se encontraba en un centro comercial y varias mujeres se acercaron a él para pedirle una foto. Pues bien, a este hombre, ante tal revuelo, y lejos de intentar ayudarle a continuar con su jornada de compras, varios agentes procedieron a arrestarle por alterar el orden público. Horas más tarde de su detención, Abdul Hasis quedó en libertad bajo fianza y está a la espera de resolución judicial. Mientras que esta se produce, el actor no podrá abandonar el país. Tras el suceso, el joven habló con un medio local para asegurar que no esperaba causar ese revuelo, y lo único que hizo fue compartir en sus redes sociales que daría una vuelta por el centro comercial. Pues ya ves, esto le pasa por ser demasiado guapo en un sitio donde impera la tristeza. Bien. Hombre, bien hecho. Y vamos ahora a demostrar un ejemplo de para qué sirven realmente las tropas de la OTAN. Ah, claro. Pues entre otras cosas, pues para hacer el ridículo. También. Sí. Tropas de la OTAN hacen el ridículo a intentar desembarcar en una playa de Portugal y quedarse atrapados. Y esta vez ya no. En ya, la arena, sí, ¿no? Y esta vez por elementos naturales, ni siquiera por la acción de cualquier tipo de amigo, de enemigo, incluidos los imaginarios. Pues bien, las tropas de la Alianza intentaron realizar un desembarco de la infantería de Estados Unidos en una playa de Portugal. Que querían emular un poco al desembarco en Normandía, digo yo. Los terrenos tipo Hammer quedaron atrapados en la arena de la playa bloqueando el resto de la maquinaria. Para que luego vayan por ahí chulos. Somos la OTAN, somos la OTAN. Y luego me quedo ahí bloqueado en medio de la playa. Nuevo ridículo de la OTAN. Tropas de la Alianza Atlántica que durante este mes están realizando sus mayores maniobras desde la Guerra Fría. Es que está muy bien, hombre. Es que teníamos que darles todo nuestro apoyo a nuestros soldados. Sí. Que son de los buenos, los aliados. Por supuesto. Que son los que van a liberar a otros países que están bajo el dominio de la tiranía. Sí. No, hombre, es que la OTAN son los buenos, hostia. Eso sí, y todos sabemos que la mejor forma de liberar a un pueblo es a base de bombardeos. Claro, exterminándolos a todos. No los exterminan, crean daños colaterales. Claro. Son daños sin querer. Sí. No lo hacen como a la fe. Uy, se me ha escapado tres bombas. Sí, sí. Uy, que me se ha caído. En un hospital, sí. Uy, que me se ha quedado en un colegio. Ah, tranquilo, no os pongáis así, que ha sido sin querer. Ha sido sin querer. Sí, sí. Bueno, siendo así, sí, vale. Claro, que no ha sido a mala leche. Ya. Que nosotros queríamos dar lo malo, pero de vez en cuando se van por ahí. Claro. Que las bombas se escapan, se desvían. Es lo sí, que sí. tienen. Sí. Sí. Pues bien, intentaron realizar un desembarco de la infantería de marina de los Estados Unidos en una playa de Portugal, cerca de Grandola. Sin embargo, los todoterrenos tipo Hammer quedaron atrapados en la arena de la playa bloqueando el resto de la maquinaria. Las imágenes fueron registradas por la televisión portuguesa, que estaba retransmitiendo las operaciones militares en directo. El incidente tomó por sorpresa a los soldados que afortunadamente solo estaban en un ejército de entrenamiento. Lo afortunado lo dicen ellos, claro. Claro, afortunadamente. Afortunadamente, sí. Y lo decimos nosotros también, por afortunadamente. Supuesto, que porque somos pro OTAN total. Sí, somos pro de todos los poderes. OTAN, sí, por supuesto. Sí. Nuclear, sí, por supuesto. Bye, bye. Sí a todo. Claro. Aquí decimos sí a todo. Sí, sí. Los soldados, una vez atrapados, trataron sin éxito alguno empujar los pesados vehículos desde la arena. En plan típica escena de españoladas cuando se clava 600 empujando toda la familia, ¿entiendes? Y sacando las maletas y estas cosas. Sí, sí. Esta actuación militar se engloba dentro de los entrenamientos que durante el mes de octubre estaba realizando la OTAN para probar sus efectivos. La península ibérica e Italia están siendo los escenarios de estos entrenamientos que han movilizado a 36.000 militares en total, procedentes de más de 30 naciones. Ya no tienen otra cosa que hacer. Sí. ¿Cuánto parásito desperdiciado? Por el personal y los sistemas de armas de los que harán uso serán las maniobras más importantes de la Alianza desde la Guerra Fría. El escenario central está siendo España, durante 20.000 militares se han puesto a prueba en los centros nacionales de adiestramiento en San Gregorio, Zaragoza, Chinchilla, Albacete, el campo de maniobras y el tiro Álvarez de Sotomayor de Almería, el campo de adiestramiento anfibio de la Sierra del Retín, Cádiz, y las bases aéreas de Albacete, San Juan, en Palma Mallorca, Torrejón y Zaragoza, donde parece ser que aún los yanquis campan a su ancha y pueden hacer lo que les da realmente la gana. Hombre, tienen todo el derecho. Claro. Claro. Para eso son los que mandan. Claro. Pero algún día también les llegará el fin, ¿a que sí? ¿El fin? Sí. Ha llegado el momento. Ah, de Escorbuto. Sí. Y vamos a poner, ha llegado el momento de... ¿De Escorbuto? Del disco Antitodo. ¡Cuidado! Gentes ignorantes, Supongo que os habéis apercibido del error, que no era el tema que hemos escuchado antes. Sí, que se ha convertido, ya llegó el momento, se ha convertido en cuidado. Sí. Sí, cosas que bueno, pasan. Mira, quien tiene... Hay errores que... De la emoción del directo. Bueno, tenemos aquí una noticia curiosa, como todas, en que miles de colegios chilenos reciben por error la versión porno de Caperucita Roja. Y esto es un libro de que tenemos aquí la portada y el libro se titula Caperucita se come al lobo, de Pilar Quintana, que a lo mejor es pariente de Ana Rosa Quintana. Podría ser. Uh-huh. ¿Ves? Ya he empezado a comprender algo. Sí, ¿ves? Sí. Podría ser el mismo que le escribe los libros a Ana Rosa Quintana, le ha escrito el libro a esta. Debe ser la guionista, ¿no? Sí. ¿Qué tiene? Los colegios chilenos se encuentran sorprendidos por la peculiar versión de Caperucita Roja que han recibido para repartir entre sus alumnos. En vez de la típica versión de los hermanos Grimm, los profesores de 283 centros educativos pudieron comprobar de primera mano que la historia se titulaba Caperucita se come al lobo, es decir, la versión pornográfica del cuento. Mientras que muchos de los docentes cayeron en el error cometido por el Ministerio de Educación de Chile, otros muchos repartieron los libros entre el alumnado que se mostró sorprendido por semejante recomendación literaria. La historia que narra Caperucita se come al lobo habla, entre otras cosas, de un encuentro sexual entre un profesor y una alumna e incluso narra la violación de una menor de edad, algo que ha provocado un gran enfado entre los padres y alumnos que han leído este cuento, que puede ser un terrible. Bastantes lo habrán leído. Sí. Río Bueno ha sido una de las localidades chilenas más afectadas, algo que ha llevado al alcalde de la ciudad a denunciar la situación entre la administración central. Puede causar daños importantes en los estudios. Describir de una manera tan detallada la violación de una menor no ayudó en el proceso de educación de los jóvenes, confiesa el regidor municipal. Sí, bueno, mira, es que ya llaman porno a cualquier cosa. Desde el gobierno se ha asegurado que se iniciará una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si hay alguien detrás de lo que parece ser un error premeditado. Ah. Ah, quién sabe. Habrá que investigarlo. Nada más con una noticia bastante tronchante. El policía que acudió ebrio a recoger un premio contra el alcohol. ¿Y qué mejor forma? Pues claro. Que dando ejemplo. No dando ejemplo. Claro, dando ejemplo, no dando ejemplo. Claro. Es una forma de dar ejemplo. Ahí está. Bien, la Asociación de Madres contra la Conducción y la Bebida, ni más ni menos, ¿eh? La conducción y la bebida. Supongo que eran asociadas una cosa a otra, ¿no? Se supone que eran juntas, sí, sí. ¿No? Una se cosa supone, otra. Se supone. Claro. Se supone. No, la conducción por un lado, sí. Y la bebida por otro. Sí, sí, que odia la conducción y la bebida. Bien. Decidió premiar la pasada semana a un agente policial del condado de Florida que presume de haber arrestado a más de 100 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol. Y este gran pasma, dando un ejemplo de coherencia y de solidaridad con los multados, claro. Pues fue citado a recibir el galardón en un hotel que incluía un banquete con una comilona de escándalo y una barra libre de alcohol. Toma ya. Para luego, celebrarlo. Y luego volvió en coche, supongo. Al parecer, el agente decidió dar ejemplo y acudió calentito a la ceremonia. Es decir, que se compró una botella de whisky y se subió al escenario con unas condiciones poco óptimas para dar un discurso. Un sargento de la policía aseguró que evitó el ridículo del cuerpo de Florida en el último momento, ya que minutos más tarde, desde que el pasma se bajara trastabillado del escenario, fue pillado en calzoncillos con un supervisor policial. Se había puesto en gallumbos y todo. Tenía calor. Desde la dirección policial han decidido suspender la próxima paga de Michael, que se llama así el pasma, y donarla a fines benéficos, que supongo para que se destinarán para la lucha contra el alcohol. Claro está. Claro. Sí. Sí, sí. O bien serán para comprar botellas de whisky para los miembros de la cruzada antialcohol. Claro. Todavía existe la cruzada antialcohol, ¿eh? ¡Qué fuerte! A ver si va a haber una... Yo abogo porque hay otra vez una ley seca. Sí. Estaría aquí, muy bien. Aquí siempre estamos a favor de todo tipo de prohibiciones. Claro. Sí. Cosas de la vida. Un premiado ejemplar contra el alcohol que llega a la fiesta con unas copas de más. Ya. ¡Viva la coherencia! ¡Viva el ejemplo! Sí, sí. Y ahora vamos a la sección mundial internacional y extraterrestre, que son, vamos a poner el grupo de Meteors con la canción Psycho for You Love. Publican fotos de su mudanza en Facebook y les roban todo. ¡Hala, por presumir! ¡Ay, mira, mira qué pedazo de mudanza hacemos! ¡Qué cuántas cosas tenemos! Vamos a mudarnos a una casa mucho mejor que la que tenemos porque las cosas nos van muy bien y queremos que todo el mundo lo sepa. Claro, eso les pasa por... Sí. por el. Es que publicar ahí todo, hasta cuando te tiras un pedo, te publicaron en el Facebook, pasa lo que pasa. Sí. Claro. Pues bien... Ni Becky ni Mark desconfiaron de los supuestos operarios y dejaron en sus manos todas sus pertenencias. Una joven pareja estadounidense no volverá a compartir detalles de su vida en las redes sociales. ¿Ves? Esto les pasa por imbéciles. Pues sí, básicamente. Si no, tampoco saldrían aquí. Claro. Obviamente, tienen el perfil. Sí. Y aparte, o sea, se ve la casa más vacía que un solar. Sí, en la foto está ahí la casa. Los paredes y poco más. Que se han llevado hasta los enchufes. ¿Lo han llevado todo? Claro, joder, sí. Se lo han puesto fácil, ¿no? Bueno, han dejado la cortina. No les gustó. Después de que le robasen en casa por publicar la mudanza en Facebook, Becky Zenk y Mark Higgins decidieron informar a sus amigos de las redes sociales que se cambiaban de casa. Lejos de limitarse a hacer este simple comentario, los jóvenes dieron todo el lujo de detalles en sus perfiles de Facebook. Llegado el día, y con todos los muebles listos para ser trasladados a su nuevo hogar, apareció un camión en la puerta de su antigua vivienda y no era precisamente el de la empresa que la habían contratado. Pese a llegar 2 horas antes de lo acordado, ni Becky ni Mark desconfiaron de los supuestos operarios y dejaron en sus manos todas sus pertenencias. Sin embargo, minutos más tarde, llamaban a su puerta los verdaderos encargados de la mudanza. La pareja puso rápidamente el caso en manos de la policía, aunque será complicado que puedan localizar a los responsables del robo. ¡Ay! Dichoso Facebook, es lo que pensarán ahora estos dos. Dichosa idiocia. Sí. Vamos con una gran modalidad de estas estúpidas que nos gusta mucho. Pues andar a cuatro patas es el deporte que arrasa en China, emulando a los cuadrípedos. Pues bien, puede resultar extraño y extremadamente complicado, pero andar a cuatro patas en China se ha puesto en el deporte de moda. O no me extraña, en deporte de moda ya están acostumbrados a estar siempre a cuatro patas, dado la gran libertad de la que gozan. Claro. Ya. Sí. ¿Serías capaz de andar a cuatro patas? De primeras, el extraño ejercicio requiere de una elasticidad de la que no todo el mundo puede presumir, ya que como se observa en la imagen, no se trata de arrastrarnos por el suelo, como lagartijas, sino de caminar con las piernas ligeramente flexionadas y con las palmas de las manos totalmente apoyadas. Bueno, pero ese deporte, aparte de joder la espalda, ¿para qué va bien eso? Pues no lo sé. No sé si lo explican o no. Pues se supone que el deporte es salud, ¿no? Depende. ¿Ah? A veces es todo lo contrario. Ya, por eso. Sí. A veces lo que sirve es para quitártela. Ya, en este caso yo creo que más bien va por sí. Ahí. La imagen no refleja a un contorsionista de circo de un skate de muer amarillo, sino que llega desde China y escenifica una nueva y extraña práctica para ponernos en forma, dicen. En el país asiático aseguran que se trata de un método con años y años de antigüedad y que para encontrar su origen tendríamos que remontarnos a la dinastía Han. Sin embargo, aquí no nos imaginamos a alguien andando así por el parque de Retiro. Bueno, sería un poco sospechoso, ¿no? A no ser que estuviese haciendo ciertas prácticas sexuales. Bueno. Lo digo yo. No sé. Los aficionados a las cuatro patas apuntan de que esta forma se pueden fortalecer los músculos de la espalda y la columna vertebral. ¿Ves? Ahí está la explicación, la causa de por qué. Ah. Su pretexto. Pues yo creo que más bien la jode la espalda, ¿eh? Ah. Aún no he probado esa práctica. No, ni yo, ni lo pienso hacer. Y como no podía ser de otra forma, ya hay una persona que puede presumir orgullosa de su récord Guinness de velocidad caminando a cuatro patas. Su hazaña, recorrer 100 metros en tan solo 15,71 segundos. 15,71 centésimas, ni más ni menos. Uh-huh. Bueno, no está mal. Y ahora pasamos de China a una moneda que se estila por los yankees y sí, por el mundo. Pondremos un tema de directamente traídos desde México a la banda Los Dólares con su tema Nunca lo olvido. Detienen ancianos de 87 años por traficar cocaína desde su residencia geriátrica. Claro, como las pensiones son tan generosas, pues... Claro, tienen que buscar ingresos extras. La pastillita de las 6, pues la rayita de farlopa de las 6. Claro, para equilibrarse un poco. Claro, para equilibrar. Sí, para combatir un poco todos los... Todos los males. Todo también el Prozac y mucha de típica medicación que sufren, para dejarlos tranquilitos. Claro. Según informa un periódico Diario Sur, el pasado viernes 6 de noviembre, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Vélez, Málaga, detuvieron en una residencia para pensionistas a un anciano de 87 años por traficar cocaína y utilizar el geriátrico como centro de distribución. Hostia, puto crack, digo. Ahí sí que pasa desapercibido, ¿eh? ¿Quién se le ocurre ahí pensar que en una residencia de abueletes... estaba el cerebro de una... El cerebro. De un cártel de la droga. Desde luego que sería... Que esto da para una película. Sí. Los agentes de la ley habían recibido un soplo sobre la distribución de estupefacientes en la residencia, por lo que montaron un operativo que incluía labores de vigilancia. Sí, de soplos va la cosa. Sí, claro. Mediante este descubrieron que el octogenario intercambiaba periódicamente paquetes con un motorista... que ha resultado detenido en la operación con 50 gramos de cocaína encima. Al revisar la habitación del anciano, se encontraron con una báscula de precisión y diversas sustancias para la manipulación de la droga, así como efectos para su preparación y su pesaje. ¡Un auténtico profesional! Sí. Al parecer, el residente en el geriátrico, un colombiano bastante querido por sus compañeros, tenía antecedentes. Había sido detenido 6 veces anteriormente, todas ellas por delitos contra la salud pública. Y claro, todo cuadrado. Y siempre de aquí defendemos, o sea, que la salud pública es muy irritable. Pues claro, señora. Sí, se enfada muy pronto. Se enfada, tenemos mala leche. Enseguida ya se está enfadando. Sí, sí. En ese sentido es mejor la salud pública. La salud pública no se queja tanto. Ah, pues ahí no acaba la cosa, sí. Espérate. Otro anciano de la zona fue detenido por cultivar marihuana. Venga, festival. Parece que nuestros abuelos encuentran en esto de las sustancias ilegales una manera de sacarse un extra para sus pobres pensiones. Y a la vez, pues, pasa un poco el rato, ¿no? Claro, y también es lúdico, supongo. Sí, uso lúdico. Ajá. El pasado mes de agosto, informaba el mismo periódico, la unidad CHIMA de la policía local de Mijas, Málaga, intervenía tras otro chivatazo. Es que también hay chivatos en las residencias, ¿eh? ¿Dónde no los hay? Claro, y envidias, y cochinas, sí, sí. Bueno, y malos rollos, claro. Sí. Es que el ser bípedo es idiota desde que nace hasta que muere, básicamente. Claro. 29 plantas de marihuana en un diseminado cercano del núcleo poblacional de la Cala de Mijas. El dueño del cotarro, de 87 años, admitió ser el cultivador, así como su esposa, un hijo, la nuera y un nieto. ¡Hala, toda la familia! Family. Suena un negocio familiar y, tranquis, mío el marrón, yo me lo como. Dado que debido a su avanzada edad, el infractor no fue ingresado en prisión. O sea que se la sudaba. Sí, ya, le daba igual. ¿Qué vais a hacer ahora? Pingaos, claro. Ahora, ¿qué me vais a hacer? Ya me río en vuestra cara. Pues sí. Ya vemos que el sistema, a ver, que las pensiones cada vez son más generosas y pasan estas cosas. Claro. Sí. Afortunadamente, dentro de no pocos años, pues a la edad que tiene este buen señor, aún se estará trabajando, si es que se está vivo. Aún no, no. A los 60 y pico años, aún se estará. Se estará produciendo. Jubilación no será hasta que mueras. Pues vámonos ahora con unos tanguillos y unas copas. Que será el tema del falo de Vigo. ¡Hala! Esta mañana soy a mero mi avenir desde hace tiempo que tengo la cabeza para llevar el cerril en la mano. Yo que no me puedo callar, pues si me callo reviento, lo he tenido que mandar a tomar mucha por culo. Métete en la fábrica. pues entrábamos aquí en la recta final, que es lo único interesante. ¿Por qué? Porque se acaba. Sí, porque sí, nos vamos ya, hombre, ya, y como, ya está sí, bien. Sí. Y el que haya estado escuchando este principio al final realmente es que tiene un problema o no sé. Es que están enfermas. Sí, o no tienen amigos o no tienen vida social o yo no, qué no, sé. No, no, no. La verdad es que no se comprende. No, no, no tiene explicación sí, ninguna, sí, científica. Sí. Y vamos a hacer otra vez el recordatorio del concierto que se celebrará la semana que viene, Pro Radio Bronca. ¿Cuándo? El sábado 28 de noviembre. ¿Por qué? ¿En qué contexto? Pues situado en las fiestas libertarias de San Andreu del Palomar. Y como se hacen al aire libre y estas cosas, son festivales tropicales, pues habrá un concierto. Y aparte, primero, antes del concierto, a las 21 horas, habrá una serie de actos. 21 horas, cenador vegano. Calentito, para cargar pilas. Al módico bono de ayuda de 3 lerdos de nada. Y luego, pues habrá un concierto a la intemperie y totalmente gratuito. A las 22 horas. Que tocarán, entre otros, Rosas Negras para la Novia, grupo de punk rock, Distancia, Hardcore de Wing, Asco, Street Punk, desde Canarias, y sabemos que hay otro grupo, el cuarto, pero no lo tenemos aquí ahora en el cartel. Que se ha sorpresa, sorpresa. Sí. Y aparte está el DJ Lumpen de la Isla, que con alguna experiencia en esta casa donde estamos. Sí, con sus ritmos, sus ritmos caribeños. Caribeños igual que el clima cará. Pues bien, ¿dónde? ¿Cuándo ya lo hemos dicho? 28 de noviembre. ¿Dónde? En las plazas de las Palmeras. Más o menos de acorde con el espíritu tropical. Claro. Situado, se puede acceder entre lo más normal es y con la pillar el metro en la línea 1, la línea roja de Fara y Puig. Y luego está lo más anormal y lo más delirante, que es los transportes alternativos que nos gustan aún más. Como por ejemplo en paracaídas, por ejemplo haciendo de hombre bala o mujer bala. Claro. O por ejemplo, no sé, pues nadando. Y te dirás, nadando, ¿por qué no? Tabla de surf. Sí, sí, tabla de surf, hasta ahí. Claro. Encima tener las palmeras, ¿qué más quieres? Claro. Sí. Ni Hawái, colega. Nuevamente ya no tenemos nada que decir. No, para lo que estábamos sí, diciendo sí, ya más vale que nos callemos sí, y nos piremos ya. Y nos vamos a alargar ya. Eso. No si antes anunciar el primer tema, que será de su versión X, de su último disco, y la canción es Sabes Bien Quién Es. Hala, hasta otra. Hala, hasta luego. ¿Qué hostias pinto yo en esta puta vida? ¿Qué mierda hago aquí? ¿Quién hostias soy yo? Y la calle lo adoptó. to Dracovich. Go fuck him all. prohibida de no.